Buenos días, mi nombre es el pastor Edgar de Grace Español. Quisiera compartir en esta mañana la inspiración del día. Y este viene del pasaje en el libro de Salmos, el capítulo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Quisiera enfocarme en la palabra bienaventurado. En el Antiguo Testamento la bendición se usaba en varios contextos. La usaban los sacerdotes para bendecir al pueblo de Dios. La usaban los padres para bendecir a sus hijos. Era muy importante. En muchos casos era profética. Lo que los padres decían que pasaría, pasaba. Si la bendición era muy valiosa, ¿cuánto más es la bendición de Dios? La persona que Dios bendice es bienaventurada, es dichosa, feliz. ¿Pero qué es esta palabra bienaventurado? En español esta palabra está compuesta por dos: bien o bueno y aventura, que quiere decir afortunado, una buena aventura. Desafortunadamente esta palabra no se traduce bien del original en el hebreo, que es ashar o asher. La palabra significa mucho más que feliz. Tiene la idea de algo que es nivelado o plano. Es un estado de vida que es estable. Quiere decir que la persona está satisfecha, contenta o dichosa. ¿Cómo está tu vida en esta mañana? ¿Está completa? ¿Está satisfecha, contenta o dichosa? Si no es así, pues quiero que pienses en lo que Dios quiere para ti. Él desea que tú seas bienaventurado, dichoso, feliz, contento. Piensa en esta mañana en estas palabras. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road, en Tyler. Nuestras reuniones son los domingos a las 9:30 y a las 11 de la mañana. Todos son muy bienvenidos.